4 de la tarde, 19 minutos, y ya cuando escuchamos esta cortina es porque ha llegado Jácome con todo el arsenal de cómics, como todos los miércoles a partir de esta hora. Germán Jácome, obviamente, pero ya es nuestro Mr. Jácome que lo tenemos, que viene directamente de Rayos y Centellas, allí en San Martín 2365, local número 12. Y el Facebook lo pueden encontrar, Rayos y Centellas. ¿Estás comiendo un helado, Lula? ¡Qué bueno! Sí, me estoy comiendo un helado. ¡Qué bueno! ¡Qué envidia! Con el calor, sí. Uno de agua. Yo pregunté, ¿alguien quiere algo? No. ¿Trajiste yerba, no? Sí. Te tengo que dar plata. Sí, bueno. ¿Pero por qué no lo arreglamos fuera? Dinero. Y dame el dinero, maldita. ¡Dame mi maldito dinero! ¡Es mi dinero! Pero a mí me va a defender. ¡Devuélveme mi dinero! Me va a defender Jacoman. Así que... acabaré con ese maldito. Llegó tu hora, Jacome, vete. Hablas más como del viejo oeste que... Sí, sí, sí, es una mezcla. Quita tu maldito rostro de este lugar, Johnny. ¿Cómo anda, Germán? Bien, bien. ¿Ustedes cómo andan? La verdad que estaba diciendo lo del Facebook de Rayos y Centellas Comics. Es Facebook / Rayos y Centellas Comics. Y el blog es rayosycentellas.blogspot.com. Ahí están todas las novedades. Y si todo lo que te hablamos hoy acá te interesa, lo puedes ir a buscar allá, al local donde está... Claudio, me sopla, se me fue. Le mandamos un abrazo grande a Claudio. Bueno, hoy, ¿por qué lado arrancamos, Ger? Me gustó lo último que, en los últimos bloques, digamos, los últimos programas, estuvo bueno esto de hablar de un autor y la obra de ellos. Entonces, bueno, aproveché, ya hablamos de Alan Moore, de Frank Miller. Hoy traje dos autores, un poquito a hablar de ellos. Primero, Mike Mignola, para arrancar, es el creador de Hellboy. Es guionista y dibujante, ahí les paso si quieren. ¿Qué es Hellboy? Hellboy tuvo dos películas. El chico del infierno, ¿sería? Chico del infierno, algo así, exacto. Es más, es un demonio. A este lo conozco. Seguramente. Este tiene una película. Dos películas, sí. Dos películas que fueron furor. Aparecieron ahí por varios lugares. ¿Por qué te reís? A este lo conozco. Porque le señalé a ese personaje. Esa parte de rojo con los cuernos pulidos, una mano grande. Uh-huh. Es un demonio, justamente. Que en la Segunda Guerra Mundial, viste que siempre hay mucho mito alrededor del nazismo y de la cuestión ocultista, viste, bueno. La historia arranca cuando en ese momento Hitler y un par de científicos de él abren un portal al infierno, viste, un lugar así, y de repente aparece este chabón, chiquitito, imaginando un demonio chico, y se lo termina llevando un científico de acá, norteamericano, como no podía ser de otra manera. Se lo lleva y lo cría acá. Pero claro, es un demonio, pero... criado como un humano. Claro. Y que pertenece a una asociación del gobierno de Estados Unidos, que es algo así como los expedientes secretos X. Claro, sí, sí. Es así, investigan casos paranormales, cuestiones así de monstruos, mitos. Y bueno, son todo un escuadrón, digamos, de bichos así medio raros. Pero siempre con una onda policial. Y algo muy interesante, el dibujo es espectacular también, ahí seguramente lo están chusmeando. Así medio cuadriculado, los muy rasgos geométricas. Muy geométricos, sí, sí, sí. Me gusta, sí. Me gusta. Facciones así bien de dos líneas. No, y cuando ves los monstruos que crea, también el hecho de que sean geométricos te quita el realismo. Entonces, lo que significa el monstruo es mucho más. Y sabes que el autor se basa mucho en las leyendas, o sea, en el folclore, suponete, europeo. Y sí, cada historia. Acá estaba viendo así como una cosa, una gárgola media incaica. Claro, no sé, sí, hay de todo. Tanto de América Central como de Europa, de Oriente. Entonces está bueno porque viaja por el mundo el personaje, solucionando estos problemas. Me quedé en la duda de cómo se hizo grande. ¿Está la historia? Creció, sí, sí, sí. En uno de estos aparece, te la pasan así medio como que saltan al presente, pero es criado por este científico y va creciendo. Normal. Como ¿quién lo cría? Este científico que te decía, estadounidense, que lo rescata en la Segunda Guerra Mundial. No. Así que bueno, es muy interesante la historia, la verdad que se deja leer. Y bueno, la personalidad de Hellboy, el protagonista, es espectacular, porque es medio matón, medio reo, así, medio malhumorado. Claro, como... pero él, por ejemplo, ¿no? Viene del infierno, está bien. ¿Y qué? ¿Contra quién? ¿Cuál es su función dentro de? Bueno, eso se detalla. De superhéroes. Eso se detalla. Claro, esto es como que está aparte. Es de Dark Horse, no es ni de DC ni de Marvel. No se mezcla con ningún superhéroe. Uh-huh. Es como que son las historias de él por su cuenta. Y en ese que tenés en la mano, que es Semilla de Destrucción, se narra algo así como cuando ella es grande y se dice, bueno, ¿qué objetivo es? ¿Por qué está acá? ¿Entendés? Está bien, él ayuda a esta facción del gobierno a solucionar casos y problemas, pero él es un demonio, o sea, ¿cuál es el objetivo? Y ahí es donde aparece un personaje muy reconocido, que es Rasputin, que tras unos hechizos y demás, vive hasta la actualidad. Uh-huh. Y él quiere usarlo a Hellboy para volver a abrir ese portal y que vengan todos los demonios acá. Él es como el nexo entre el mundo de los infiernos y la tierra. Entonces, bueno, hay toda una cuestión ahí por detrás de él, por la identidad y demás, que está muy interesante, la verdad. Es tremendo lo que... a dónde llega la imaginación, ¿no? Sí, pero es re flashero. Claro, pero él en acción, ¿contra quién combate? Contra monstruos, por lo general, contra nazis que siguen existiendo ahora en la actualidad, contra todo. ¿Y los monstruos de dónde vienen? Y más o menos eso, por ejemplo, qué sé yo, como si viniera acá y peleara contra el chupacabras, por ejemplo, ¿entendés? Claro, algo así, como que son los mitos de Claro, como monstruos de la mitología. Claro, de la mitología y del folclore de cada lugar, que eso es muy actual, es muy lindo eso, bueno, la verdad. Qué bueno. Y lo bueno es eso, que no transcurre en Estados Unidos nada más, viste, que el personaje viaja. Claro, ¿los cuernos le quedaron hasta ahí o se los cortaron? Se los corta él. Es más, en los cómics vos lo ves a él puliéndose, porque bueno, es una manera de parecerse más a un humano que con los cuernos grandotes, pero... Claro. Es muy bizarro el personaje, fuma, toma. Claro, y no hay ninguna imagen de él con los cuernos enteros. Ahí tenés una. No, justito. Acá. Mirá qué bueno. Al parece... pelo, mirá, lo pediste, apareció. No, le cambia todo. Sí, es impresionante, esta. Despierta al demonio, se llama. De Hellboy. Un grupo de renegados nazi ha revivido a un nefasto ser, el vampiro rumano Vladimir Jurescu, para que lidere a las hordas de los no muertos y así llevar a cabo un malévolo plan, el Ragnarok. El día del juicio final, solo Hellboy puede evitarlo. ¿Lo logrará? ¿Qué tal? Mira, la tapa está con los cuernos. Acá lo fotografiamos a Hellboy con los cuernos. Ahí estamos sacándole la foto a Hell, la vamos a poner en nuestro muro. Dale. Y muchos Facebook. De estos cómics son de la editorial Gárgola, que bueno, era la que imprimía en ese momento Dark Horse. Y actualmente Hellboy es publicado por Omnipress, el mismo que publica los cómics de Marvel. Claro. Justamente hay una de las novedades que tiene mejora que ver con la Hellboy, así que es distinto, es un formato más chiquito, viste, pero mantiene una calidad de papel, ilustración, plastificado, muy lindo, la verdad. ¿Qué papel cumple Hellboy en el club de los superhéroes? Es como el antihéroe, es algo así como el Han Solo de Star Wars, así es el reo que va por su lado, ¿sí? Así... Es bueno, hace el bien, pero... ¿Se enamora? Hay alguna que otra historia ahí de amor con otro personaje que también tiene poderes, que tiene llamas. Eso mucho lo trabajaron en las películas, porque viste que no se puede hacer una película sin la relación de amor. No. Ahí claro, nomás ahí te la engancha. No vende. Igualmente es un personaje muy señorial, te diría. Sí, es interesante. Sí, tiene un porte interesante. Y la mayoría de los cómics los ha, bueno, guionizado Mike Mignola y dibujado él mismo. Y a veces suele hacer algunas historias con dibujantes invitados, que eso es algo que vamos a ver después también. Uh-huh. Entonces está bueno porque hay una interpretación del personaje dibujado de otra manera, más realista, menos realista. Claro. Sí, con otro estilo. ¿Y estas historias, estos libritos que tenemos nosotros acá, cuántos capítulos tienen? Son historias autoconclusivas, claro. Sí, es como una historia sola. Claro. Ese dice parte 1 de 2, bueno, los dos tomos, eso es toda la historia. Claro. Aquí termina con esto. Claro. Así que está bueno eso porque vos agarrás y es como un capítulo al azar. No hay una historia así que uno diga, hay que ir conociendo el pasado. Claro. No, vos sabés que arranca y listo. Qué bueno conocer a Hellboy, ¿eh? Limándose los cuernos. No digo a él en persona, sino conocer la historia de este personaje que por ahí a veces elegís. Sí, para iniciarte en el cómic o en las películas de estos superhéroes, terminás eligiendo los más conocidos. Claro, sí. Y no vas por Thor, por ejemplo, ¿no? O no vas por Hellboy. Bueno, y con Hellboy hay algo interesante. El actor que interpreta Hellboy en las películas, que es Ron Perlman, ha hecho muchas veces beneficencia vistiéndose, obviamente avalado por la producción y todo. Él se viste de Hellboy y va a los hospitales a ver a los chicos, ¿entendés? Llevan premios, regalos, ropa. Un pirado bárbaro. Y claro, de repente aparece el chabón, pero el actor se copa. Claro. ¿Entendés? Claro, buenísimo, obvio, eso. Está buenísimo. Y las películas son de Guillermo del Toro, también un dibujante, el director, es el director del Laberinto del Fauno, por ejemplo. Ah, sí. O el productor del Orfanato, muchas películas españolas, también así medio de terror. Están buenas. Así que hiper recomendable Hellboy de Mike Mignola. Mike Mignola, 4 tomos acá tenemos. Pero son varios y siguen publicándose hoy en día. A la actualidad, genial. Claro. Actualizados, nuevas historias. Sí, nuevas historias van saliendo. Sí. Ahí, ¿qué tenemos? Y de acá saltamos a otro autor, ya nos venimos para Argentina nomás, Salvador Sanz. A ver, chico joven. Tomá de acá, ilustrador, guionista. Voy a elegir este que se llama Desfigurado. No. Epa. Mirá la cara de esa. Qué bueno. No, claro, no, son qué, una, estas lo, son historias espeluznantes, esto me gusta. Diríamos. Estos personajes son los que yo imagino cuando miro las montañas, por ejemplo. Mirá qué imaginación que vos vas a, de verdad te digo, vas a, vos sacás una foto en el sur y hay lugares, a las montañas en realidad, y hay lugares, y está, las montañas están llenas de caras. Llenas de caras. Ahora es más, después te voy a mostrar una y encontré un lugar que lo bauticé como la cascada del simio y el gigante. Epa. Sí, y te voy a mostrar la foto y vas a ver que es así. Sí, me pasa, yo soy de San Juan y la verdad que cada vez que voy para allá están las montañas ahí, es verdad. O sea, se ven formas. Se ven las caras. Esto es oscuro, pero... No, es bastante oscuro, sí. Y ese es uno de los primeros, los que justo los que están mirando, Legión y Desfigurado, son las primeras dos novelas que sacó. Me encanta. Él hace guiones. Salvador Sanz, me contabas recién fuera del aire un pequeño fragmento de él. Claro, que él es, bueno, un dibujante que comenzó sacando historias en fanzines, que durante los 90, viste, que está un despelote, no había editoriales de cómics acá. Y claro, era un grupo de amigos jóvenes que empezaron a publicar revistas fotocopiadas, viste. Ellos hacían el cómic, lo dibujaban, fotocopiaban y distribuían. Sí. Y bueno, es el fundador de uno de los fanzines que se llamó Cazzole. Y el muchacho estudió acá, por ejemplo, acá en Mar del Plata. En la Malarro. En la Malarro. Qué tool. Y actualmente está trabajando en La Fierro, en donde hizo aquellas otras dos novelas, publicadas en capítulos, digamos, Nocturno y Ángela de la Muerte. Pará, yo estoy mirando Legión, que es, bueno, dice, llueve sangre sobre la ciudad de Buenos Aires. El cielo se abre para vomitar demonios, son la Legión. Son la muerte y la destrucción. ¿Por qué vinieron? ¿Qué quieren? ¿Para qué recolectan los restos de sus víctimas? Nadie lo sabe, solo Félix, el guitarrista de una banda del barrio, tiene la clave para averiguarlo. Legión, acá. Este me llama la atención. Y así como lo es una historia autoconclusiva, pero tiene un clima, te va metiendo, porque de repente es el día a día, aparte al ser en Argentina, en Buenos Aires. Claro. Uno, mira, ahí por ejemplo está el Abasto de fondo. ¿Sí? Claro. Lo ves ahí en la tapa, está el Abasto. Ah, claro, y un taxi en la puerta. Claro, entonces, bueno. De acá. Entonces, de repente, que se llueve un par tomando mate así, de repente empieza a llover sangre del cielo y aparecen monstruos, ¿viste? No, pero un terror. Está buenísimo. Y ese que estás mirando vos, Lula, el de Desfigurado, habla mucho de los espejos y que a través de los espejos uno entra a otros mundos. Ya sí, con esa te la dejo picando y... Ah, no, lo quiero. Son espectaculares. Muy bueno, muy este me encanta, Legión, mirá, Lula. Acá hay una parte de los personajes, ¿ves? Mirá, te voy a mostrar uno que es... Aparte de los colores que usa para mostrar a su personaje, ¿no? Mirá. Ah, a ver, tómate cambio. Como todo peludo. ¿Qué sería? Escalerita es re porteña. Un caballo como una mezcla de búfalo, una especie de búfalo, sí, ¿no? Sí, sí, un monstruo así venido como del infierno también. Al cual él monta. No, y esta que tiene los dientes como si fuese una gillette desfigurado. A ver, vamos a ver. Me encanta cómo dibujan. Esta es desfigurado, ¿eh? Yo te voy a mostrar la única verdad. ¿Existe la perfección? No, existe la perfección. Para alcanzarla debes experimentar la muerte de tu cuerpo imperfecto. Solo así tu conciencia podrá emprender el viaje hacia el plano más elevado de la realidad. Gillette. No. Y ahí te lo muestra, claro, con los dientes de Gillette. Sí, sí, sí, heavy. De navajita. Y este poco texto tiene, ¿no? Muy ilustrativo. Sí, ese es muy ilustrativo. Porque, bueno, como te decía, esos son los primeros que fue sacando él. Y esto lo publicaron en esos fanzines que te digo, por capítulos. Después claro. Lo reeditaron todo en un solo tomo. Todo junto. Pero sí, espectacular. Y fíjate hasta qué punto fue evolucionando también su estilo de dibujo, por ejemplo, en estos últimos. A ver. Este es Ángela de la Muerte. Ángela de la Muerte. Que eso habla un poco sobre un mundo donde los espíritus humanos se pueden ir trasladando de cuerpo. No. Es muy heavy también. Muy interesante. ¿Este es autoconclusivo? Sí, sí, sí. Ahora, creo que recién ahora está sacando algo así como una continuación. También en la revista Fierro. Así que, no, muy bueno. Ahora, cuando, por ejemplo, ¿no? Lo ves que... ¿De qué manera van cambiando los espíritus de cuerpo? ¿Lo dice? ¿Lo cuenta? Sí, sí, sí, sí. Lo detalla ahí, pero bueno, hay un par de cosas ahí para chusmear. Está claro, lindo. Para descubrirlo. Hay artefactos, hay máquinas, hay Ángela de la Muerte es uno de los libros de Salvador Sanz, artista... ¿Es marplatense? Creo que es de Buenos Aires. Y ha estudiado en la Malarro. Sí, sí, sí. Dice, nació en Buenos Aires en 1975, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, donde obtuvo el título de Maestro Nacional de Dibujo y más tarde de Profesor de Pintura. Ahí está, ahí es donde estudió en Mar del Plata, en la Escuela de Malarro. Sí. Bueno, estuvo trabajando en Brasil, un montón de cosas, bueno, pero es de Buenos Aires. Pero espectacular. Este es uno de los artistas argentinos que está ahora como... Ya desde hace años viene trabajando, ¿viste? Pero bueno, se mantiene vigente. Estas son las 4 novelas que sacó publicadas ya. Se consiguen también. Y está son hiper recomendables porque cada una son temas diferentes, pero todos son con cosas raras, sobrenaturales, con otros mundos, demonios, sí, espíritus. Mucha cosa de muy de, fantástico, sí. A toque de ciencia ficción. Claro. Pero la verdad que el estilo de dibujo y la narración de él es increíble. Mirá, por ejemplo, esta imagen, Lula. No, es bueno, esto. Es increíble. No, es un artista. ¿Cuál? Mirá lo que es. Es una eso mujer es con pies de... Con alas. De cóndor, con alas de no sé qué. Sí, sí, de un genial. Ave. De un ave grande. Así que, hiper recomendable Salvador Sanz, entonces. Ah, perdón, y está autografiado este libro. Ah, pues. ¿Para Germán? Para Germán de Salva Sanz. Mirá, aparte, bueno. ¿Casás la letra? Trajo, de, sí, de ¿qué crees? Si dibuja así, ¿cómo no va a tener esta letra? No, no, la letra es. Tiene una tipografía que cada un diseñador que la ve la va a envidiar, la va a querer copiar. ¿Cómo le pondrían a esta? Sans. Sans, ya existe. Sans con Z. Ya existe, ¿no? Sans con Z. Sans con Z. Bueno, saltamos a las novedades. Chicos, arrancamos con una. Una historia de. El pingüino, ¿viste que es uno de los villanos de Batman? Sí, pingüino. Nunca se lo trató tan bien. Bueno, en las películas hay una de Tim Burton, interpretado por Danny DeVito. Uh-huh. Ahí estuvo bastante bien, realista, oscuro. Bueno, pero en los cómics siempre se lo dejó medio relegado. Personaje muy interesante. Y en este tomo te da una vuelta a la tortilla que dolor reinterpretan al personaje. Dolor y prejuicio se llama. Dolor y prejuicio. ¿Es el protagonista el pingüino? Es el protagonista el pingüino. Batman aparecerá en alguna que otra viñeta, pero el protagonista es el pingüino. Claro, porque estamos en la escuelita de cómics, le cuento a la gente, porque dimos vuelta a todo y estamos los dos sentados uno al lado del otro, mirando el mismo libro con el profesor Jacome. Claro, Jacome ahí sentado. No, pero lo que me llama mucho la atención es que, claro, generalmente se le da protagonismo, por ejemplo, a Batman, claro. ¿No? Y el pingüino o el guasón, llamarlo de cualquier claro. manera, van entrando a la historia como esporádicamente, o para una batalla, o para exacto. una o para pelearse. Pero bueno, ¿viste? Pero nunca toman la historia de ellos. Hay como una moda reciente, bastante reciente, en donde también aprovechan y son protagonistas, como el Joker que veíamos la otra vez, no, el mirá, tomo. Acá de Bebito. ¡Qué asco! No, apá, no, apá. No, no, por favor, foto esto. Era viejo. Horrible de Bebito. Fíjate el estilo de dibujo, tiene mucha sombra, la mucha nariz. Tinta. Uy, ya sé a quién se parece. ¿Qué diablos no es esto? Dice ahí. Y algo interesante a comentar del personaje, que no es un villano con superpoderes, nada, en realidad es el capo mafia de claro. Ciudad Gótica. O sea, claro. es un mafioso pesado. Con sus matones, pesado, y una perspicacia para los negocios tremenda. Poco color. Este sí, me gusta, no, está muy lindo. Y bueno, esto es de SC, esto es impreso acá en Argentina, tapa dura. Mira. Esto los están sacando acá. Muy bueno, la verdad. Ah, porque nos reflejaba. No, este es tremendo. Mirá el pingüino acá. ¿Y cómo? ¿Por qué se dice en algún lugar por qué se llama el pingüino? Y porque salió deforme. Cuando nació con esa deformidad, digamos. Pero la nariz. No, claro, sí. Pero es eso, nada más. Adopta el nombre porque todos se burlaban de él. ¿Y el ojo? Digamos. ¿Qué tiene en el ojo? Que siempre usa un redondel de vidrio. No, es los lentes, digamos, el catalejo. Un touch. Catalejo. ¿Un catalejo? No, el catalejo me salió a mí, pero no, ¿cómo se llaman los...? Sí, esos, los lentes. Los lentes individuales. Uno. Ah, claro, con razón, son los lentes, claro, porque yo veía que tenía uno solo, ¿ves? Claro. Este se lo prueba. Tremendo. ¿Qué dice Seba? No, ¿nosotros tenemos? Ah, monóculo. Monóculo. Ah, ahí está, ahí nos soplaba. Puede ser, ¿eh? Anteojo, monojo. Entonces. Monojo. Ante monojo, andás a ver. No, muy recomendable la historia del pingüino ahí. Y la verdad que la historia te va llevando tremendo. Esta es novedad, ¿no? Esto es novedad. Esto salió esta semana. Bueno. Salidito del horno. DC Comics, sí, espectacular. Ahí la tapa, bueno, al que le interese la historia del pingüino. Porque hay quienes también pueden llegar a ser fanáticos de los rivales de los superhéroes. ¿Por qué no? Porque siempre sí. tiene que terminar todo como el es otra lectura dice. De lo que venimos viendo. Ni hablar. Montón. Está bueno. Ahí. Spider-Man. Bueno, pasamos a uno de Omnipress, Spider-Man. ¿Sí? Bueno, esto lo van. Es el número 19 ya, pero son. Los publican autoconclusivamente. Es un arco argumental. Cuánta finito. Información acá, Sí, sí, sí. Muy sobrecargado. También el estilo de dibujo, el guionista. Sí, color, textura, texto. Sí, lo veo más comercial. Bueno, es un poco lo que lo rodea a Spider-Man, ¿no? ¿Te acordás? Un poco. Claro, sí, como el otro que habíamos la otra vez, claro. así ese estilo un poco más accesible para cualquier persona. Y bueno, en este caso justo el guionista explica mucho, hay mucha historia. Es más como una novela con las partes dibujadas. Fíjate y mira la cantidad de texto que claro, hay. Claro, no, tremendo. Pero aporta muchísimo a la historia, de verdad. No es una historia pasatista, sino, claro. más, sino que hay toda una trama muy interesante. En este caso aparecen unos villanos de él que se llaman Hobgoblin, son los duendes. Y bueno, gira todo alrededor de él y de la vida personal también, como Peter Parker. Y es muy interesante, la verdad. ¿Quién dibuja acá? ¿Lo ese, dice? Si no me equivoco, a ver, Humberto Ramos, a ver, vamos a ver. No lo encuentro. Pásaselo a Jacome. Ahí te digo. Al maestro Jacome. ¿Está del costadito? Ya te digo. Giuseppe Camuncoli. No, qué tool, ¿eh? No, ¿cómo te quedó? Pero sabes que a mí me llamó la atención de que ese estilo de dibujo no lo vimos en todos los tomos que has traído. Y por eso es como muy sobrecargado y como muy comercial, lo noto. Está bueno, tiene mucho texto. Está bueno, pero es bastante confuso, o sea, no. Es medio confuso, sí, puede ser. No, no sé si confuso, como cargado, como. Sí, como muchos personajes. Mucha información en una misma hoja. Bueno, por es un capítulo, Sí, es un estilo, ¿no? Espectacular para el seguidor de Spider-Man, es esencial, claro, digamos. Exacto. Más que nada por lo que va apuntando. ¿Por qué? Porque esto se va acercando al número original Amazing Spider-Man 700. Claro. Al número 700 de Spider-Man, que surgió en los 60, ahora ya casi llega al 700. Que en dos numeritos más de estos tomitos ya llega. Al 700, claro. Y está todo escrito, estos últimos, por el mismo escritor. Entonces se va acercando a algo que va a explotar. Omnipress, de Spider-Man. El 700 explota. Saltamos a algo que este es heavy. Esto es lo que miraba Sebastián por ahí. Esta es una bombita, ¿eh? A ver. Antes de Watchmen se llama. ¿Se acuerdan la semana pasada, Watchmen? Sí. ¿Te acordás algo que yo te comenté? Que era que Alan Moore renegaba de DC. Que él era un mal llevado, que decía, no, son unos desgraciados. Y que DC se quedó con los derechos. Sí. Hicieron la película sin su consentimiento y ahora hicieron una precuela en cómic sin el consentimiento de Alan Moore, obviamente. Oh. Así que, ¿qué es lo que hizo DC? Contrató un montón de guionistas y dibujantes. Ojo, son grandes artistas. Inclusive, bueno, va a haber uno después de Eduardo Risso, también el dibujante nacional. Sí. Muy, muy buenos artistas, muy copados escritores. Y claro, se le ocurrió hacer eso. 7 miniseries de cada personaje de Watchmen en precuela, antes de Watchmen. Claro. Porque en Watchmen como que está por desatarse la Tercera Guerra Mundial, claro. Un desastre total, es inminente. Acá te van a detallar cómo cada uno de esos personajes se transformó en lo que era. Muy bueno. Es tremendo. Aparte, esto sí, mirá, los dibujos son súper gráficas las cosas que suceden. Bueno, vos fíjate, todo depende cada uno. Vos fíjate, vas a abrir otro. Ese es el que estás mirando vos, Marcos, el de Búho Nocturno. Uh-huh. Que es muy bueno. El guionista es Straczynski. Más realista lo que está viendo Marcos. Y los dibujantes es padre e hijo. Esos que estás viendo, Joe Kubert y Andy Kubert, sí. Padre e hijo, son espectaculares, la verdad, dibujando. Y bueno, es eso, la historia, viste, van. Es algo así como complementar la obra de Watchmen. Claro. Seguir explotando la gallina de los huevos de oro. Claro, y sí. Es eso. Y pero también tienen con qué, porque las historias están buenísimas. Claro, pero bueno, viste, siempre hay algún fanático que dice, no hace falta, la verdad que. No lo conozco a Búho Nocturno. Búho Nocturno, y bueno, tenés que ver la película de Watchmen, claro. Lo que dijo Seba la otra vez. Ah, claro, es verdad. Son personajes de ahí, de Watchmen. Sí. Bueno. ¿Qué pasa? Se nos ríe ahí, Seba. El profesor de cómics te retó. No, lo que pasa es que cometió un error en realidad nuestro productor, lo voy a decir al aire, de darme el para ver una serie y olvídate de que veas otra cosa. Sí, porque encima tenés 5 temporadas seguidas y le das una tras otra y. ¿Qué te digo? ¿Lost? No, Breaking Bad. ¡Apa! Sí, arranqué con Breaking Bad, una gran serie tremenda para verla. Heavy también. Heavy, sí. Heavy desde muchos sentidos. Desde lo psicológico, desde lo. De todos lados. De la temática. La temática ya de por sí. Sí. No creo que sea nada. Nada común cocinar metanfetamina, ¿no? No. No. Entonces, bueno, si quieren ver algo más, mírenlo en Breaking Bad. Hay una página que es mirabreakingbad.com. Ah, hay de todo, ¿viste? Mirá Doctor House, mirá esa. Tremendo. Sí. Claro, acá tengo al comediante. Comediante, ¿ves? Otro de los personajes. Y inclusive hay uno de estos, que es Minuteman, que lo que cuenta es la historia de los primeros superhéroes. Esa es más grupal. Claro. Está muy bueno. La verdad que complementan muy bien la historia. Pero como te digo, puede haber la gente purista que no le guste y ni siquiera quiera leerlos. Alan Moore se declaró totalmente en contra. Sí. No hacía falta. Es más, creo que pone como ejemplo, nadie hizo una precuela de Moby Dick. Entonces ya está. Claro. O sea, su obra es su obra, Watchmen es Watchmen, y no hacía falta una precuela. Pero para el coleccionista, para el que le gusta, para el que quiere conocer más, Acá están sacando. Bueno, está bueno, me gusta. Me de gusta SS Comics. El dibujante que usaron para Espectro de Seda. Porque es bien de, claro, de nenita. Eso está bueno. Es como que cada dibujante también es para cada persona. Personaje. Lo buscaron muy bien a eso. Sí, sí, sí. Está sí. re atinado porque es un dibujito bien de nenita este. Bien de pin-up. Todos, ¿cómo es? Todas las historias estas concluyen en el comienzo de Watchmen. Y no se sabe porque, bueno, hay que esperar porque a terminar de leer esto. Pero sí, van claro. a terminar, no te digo que terminen inmediatamente cuando comienza Watchmen, pero van a terminar antes seguro. Porque no es solamente este librito, son claro, fíjate. Acá arriba creo que dice 1 de 4, 1 de 6. Ah, ok, claro. Son miniseries, perfecto. Serán 4 o 6 números de cada personaje. Claro. Y ahí y lo van a estirar hasta donde puedan. Claro, sí, viste cómo es. Minutemen. Te pasa acá, Lula, otra de las novedades. Catwoman, ¿sí? Nos acordamos ahí de la símil pareja villana de Batman. Este es el segundo tomo, esto también es novedad, lo traje porque es lo que está saliendo del horno ahora. Sí. Y bueno, sigue las historias de Catwoman, el personaje ahí... Le roba a quien no le debía robar, matan un par de amistades de ella, Batman siempre aparece entre medio. Uh-huh. Mira, fiestera ahí, la veo Catwoman. Sí, sí. Ah, sí. Sé que hay jodita en este. Ah, hay un poco de joda, sí, bueno, viste. Oh, mira este, está entangado. No, mira, músculo y tanga le clavó. Así que, y bueno, y este tomito lo que tiene es que se adentra en un crossover de Batman que se llama La Noche de los Búhos. Y eso va a tener su repercusión en todas las colecciones de Batman. Después, claro. Más adelante, la semana que viene o la otra, vamos a hablar un poco. Este es el tomo de Catwoman que aparece adentro de ese crossover. ¿Sí? La Noche de los Búhos, aparece una secta de ciudad gótica antiquísima. Y bueno, qué bueno. Se pudre todo. Así de fácil. Así bueno. Que, bueno, para el que esté leyendo el crossover, esto les aporta. Y para el que viene leyendo la colección de Catwoman, continúa la historia clásica. Muy buenos los dibujos, me encantan. ¿Cómo me llama a mí Catwoman? Selina Kyle, el personaje. A ver. Ah, ¿cómo se llama? No me llama, perdón. No me llama. Uy, esta de Hellboy está buenísima. Esa de Hellboy, ¿ves? Macoma. Ahí hay 3 historias de Hellboy. Y esta es lo que te decía, lo que está publicando actualmente Omnipress. Uh-huh. ¿Ves? El formato está buenísimo. Es una edición muy linda, la verdad. Se lo ve acá a Hellboy, mira, como sobresaliente. Sí, no, la calidad es espectacular. Y fíjate, ahí atrás te hace un resumen de las 3 historias que trae. El Macoma Hellboy escucha una historia contada por una momia en el Club de Exploradores de la ciudad de New York, el 16 de agosto de 1993, por Mark Mignola y Richard Corben. En la capilla, la segunda historia dice, en la capilla de Moloch narra el viaje de Hellboy a Portugal para investigar un artista con una musa siniestra. Bueno, eso, ¿no? Qué tula, ¿eh? Y por último, en el lunar, Hellboy se sienta a jugar al póker con 3 muertos hasta que uno nota el extraño lunar en la mano izquierda de Anung An Rama. Esta es historia también contada por Mike Mignola y Duncan Fried. Claro. Y bueno, de este tomito, la joyita justamente el que está dibujado por Richard Corben, porque también es un artista tremendo. Espectacular de Estados Unidos, dibujante de muchas cosas de terror. Igual sigue muy la línea de... Sí, de utilizar el color cuando hay que usarlo. No, de muy más geométrico. Sí, no, sigue. Pero cuando veas esos monstruos que yo te decía de Mignola, dibujados por Richard Corben, claro. Te digo, cuando lees, te cagas hasta las patas. Che, no hay para este tipo otro personaje como Hellboy que aparezca. Aparece una chica que es algo así como pirómana, ¿no? Porque es como que del cuerpo le salen llamas. Claro. Hay otro personaje también que se llama Abe Sapien, que es algo así como un monstruo del mar, ¿entendés? Uh-huh. Como si fuera un monstruo que vive bajo el mar y anda con un casco con agua, claro. Por ejemplo. Hay personajes bizarros alrededor de Hellboy que pertenecen a la misma organización. Y para terminar algo de manga, Deadman Wonderland. ¿Esto qué es esto? Esto es una de esas historias bizarras. Sí, ya con es en un futuro donde Tokio se ve el 70% inundada. Y lo que resta, la gente se tiene que arreglar como pueda para subsistir. Y hay una empresa que lo que hizo fue comprar una prisión y explotarla. O sea, hacer que la prisión sea como un shopping comercial, algo así. Ah, no. Y en la prisión, los prisioneros son también parte de la atracción turística del lugar. Claro. Y el protagonista es un jovencito que es inculpado injustamente, eso se va a ir viendo durante la historia... y que está con pena de muerte. Tiene un collar que le va inyectando veneno cada tanto. Ay, qué macabro. O sea, media macabro, sí, un poco. Y el personaje entonces es injustamente porque lo acusan de haber matado a todo el colegio de él, viste, todo el curso donde él estaba. Y bueno, Así que está por ahí, el personaje va a ir descubriendo algunas cosas, pero viste, son de esas historias. No es tan manga como los anteriores. No, viste que el estilo de dibujo. Un toque más de realismo, como. ¿No? Es un poco diferente, sí. Pero bueno, acá la historia creo que es la que predomina y bueno, te va llevando por este lugar, como vos dijiste, un poquito macabro, esta cuestión de explotar a los prisioneros. Sí, sí. Y... claro. Sí, acá bueno, lo estoy viendo y va avanzando de una manera que notoriamente en los dibujos te vas dando cuenta. Y acá está, bueno, la historia de este manga. Al que le guste el manga, este es uno de los mejores que ha traído. Sí, sí, me gusta. Sí, hay algunas cosas. Y porque está bueno, no son esas historias, viste, de superhéroes o de minas en pelota. O sea, claro. Hay para todos los gustos. Eso es lo que tiene un poco el manga, que hay muchas categorías. Claro. Esta sería algo así como la puntada con el terror, un poco de historia para adulto, viste. Claro. Va por otro lado también. Me gusta. Así que bueno. Recorrido todo el mundo del cómic. Un poquito de todo. Nos quedamos con Mike Mignola, Salvador Sanz. Uh-huh. Sí, los artistas Salvador de Salvador Sanz, soy seguidora número uno a partir de hoy. Perfecto. Me encantó. Lo buscamos. Qué tool. Hay que buscarlo. A esto que nos ha presentado Germán Jacome, los podés encontrar en Rayos y Centellas, en San Martín 2365, local número 12. Y en Facebook, los chicos están en Rayos y Centellas Comics. El blog es rayosycentellas.blogspot.com. Acordate ahí es donde que... quedan los programas, este segmento registrado. Ah, así mira qué bueno. Claro. El que los quiere volver a escuchar para la escuchar saga. Las recomendaciones. Puede meterse al blog y escucharlo si es que se lo perdió ahora en vivo. Es la saga de Jacome. Claro, al aire de la radio, en nuestro cómic. Gracias, Ger. Chicos, te esperamos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. De nuevo, viejo. Si sos fanático del cómics, o si aún no encontraste tu aventura, sumergite en el fascinante mundo de la historieta. Rayos y Centellas. Double Comics. En San Martín, 2365, local 12.